calle, metido en la libertad. Hace un año y siete meses que extrañaba estar acá, y el caviar con mis amigos, a mi chica ahí está. Re loco de mi bacha, recorriendo la ciudad. Como quiero estar, como quiero estar. Sábado hasta jornada, bailando sin parar. Y estoy de nuevo. Como quiero estar, como quiero estar. Este sabadero, anticipando la noche buena con mis amigueras y amigueros. Ritmo, sustancia, cumbia y nada más. Y esto es Ritmo y Sustancia. Amigos, a mi chica ahí está. Re loco en mi bacha, recorriendo la ciudad. Estoy de nuevo. Como quiero estar, como quiero estar. Agitando el avispero con ustedes, amigas y amigueros. Ritmo, sustancia, cumbia y nada más. Hola, amigueras y amigueros. Se muera. trabajando. Vos hiciste mala fama, agitando el lápiz feo para los tocar. Soy mala fama, no tengo solución, no me refugio y corro como puedo. Soy mala fama, de alma y corazón, no toca reja como puedo. Anote, anote, agitando el avispero a la gente humilde.

anote, anote. Agitando la avispero, los malas mameros y mordeleros. Yo no sé, no sé cómo dejaste morir, morir esta pasión. Esperarte, maldita. Y a tu manera, tu camino. Que se torna regalo. Ay, mi vida, qué cosa de loco. ¡Lo canta bien fuerte! Que se torna regalo. Corazones rotos. Ay, mi vida, qué cosa de loco. ¿Qué pasa, Maradona? Y a Barcelona, todo por esa. Haciendo el pasito de la muerte ahí. ¡Ea! Aquí tenés el pelo, cara con trampa. Se adelantó la noche buena. Acá vi, acá. Precursor, la sagrada musiquera. Andas a ver, andas a ver, cómo puede ser. Marcelera Moreno, Marcelera Moreno, amándonos con su presencia, todo por ella, agitando el avispero, corazones rotos. Ay, mi vida, qué cosa de loco. Vení, vení, vení. Felicidades, gracias Malafama, Malafamero, gracias. Barcelera, Marcelera, la más musiquera, amiguera, Malafamera, Marcelera, Marcelera, la más amiguera, Malafamera. Todo por ella. Gracias Barcelona Moreno, gracias Miguela, gracias Maldita. Ella es mi alegría, mi manera de olvidar que por pobre no me quiere y que ella con otro está. Vos dijiste no quererme, ella me hizo alegrar. Sombra, y ella es mi felicidad. Ella es verde y vos es negra, cachivache, traicionera. Ella es pura y de noche sale de vida con seta. Ella es mi alegría. sacrificio que hicieron para venir a ver. Ella es mi alegría y mi manera de olvidar que por Salseo no me quieren y que Ramona con otro. Vos sabés, Pablo. Vos dijiste no querer ver, ella me hizo alegrar. Vos sos un millón de sobra y ella es mi felicidad. Ella es verde y vos sos negra, cachivachi. Ella es negra y de noche sale de vida con seta. Manera de olvidar, tardar, que por sencillo no me quieren y que vos ya no estás. Ah, ah, te amo, inmunda. Ah, ah, para un magneto maldita. Sí, escúchenme una cosa, no sé si la avisaron en la entrada, pero a los invitados o a los que pagaron entradas, con eso incluye ir a mi casa el miércoles que viene a comer un guiso que yo les toco la guitarra, ¿watch? Posta postalina, posta postalina, posta postalina. Le paso la edición ya mismo, ya casi todos la saben, ahí pingui pingui. Sientan la sagrada musiquera. Así es, la junta de la gente humilde. Gracias, San Miguero. Aguanta la emoción que yo vine a bailar y andate a otro lado a molestar con esa remera de seguridad. Me hace reír las medias del miedo que me dan. Escucha, escucha. Pichón de cobaña, aspirante a ser cabeza de tortuga para poder hacerte el rambo con una pistola, usar una chapa y una cachiporra y gorra, y una cachiporra y gorra. Así es, la sagrada musiquera que juntó. La sagrada musiquera que adelantó la noche buena. El 22 de diciembre, 20 años de genuina pasión, de genuino amor por la sagrada musiquera. Casa de un amigo, estábamos tomando un vino y hablando de cualquier gilada, haciendo un carioca y bueno, andando. La noche estaba re tranquilota, dos o tres pasamos una maldita, hasta que apareció el brando, agitando y haciéndose porra.

seguís con la gorra, ¿cuándo vas a cobrar? Empeñas una gilata, mirá, mirá. Y ahora está re duro. Agitando el avispero, los malajaderos, los bichos de mi vieja, mi mamá que me echa. Que le dijo una casa a otra casa.

Porque me robaron la motito. Cristo, hombre amigo, qué amigo, qué amiguero. Vino Carlito a agitar el avispero, mándale mecha. Al boludo de Carlitos, y ahora anda en bicicleta. Da que le prestó un realito, porque estaba fatal ahí acá en el hospital. Le robaste la moto cuando iba a trabajar. Con casa Valero, iba la gente de Santa Fe. Conmigo sí, ahora la quiere meter. No vale mucho dinero, no es un inversal. Por la mañana se quiere matar. Se levantó un volante para pedalear. Le robaste la moto al pobre de Carlito, que todos lo conocemos de re buenito. Y ahora por rastrero te van a apuntar. Y encima esta canción, y encima esta canción, te voy a dedicar. Viva los guisos de la Yoli. Cristian Ramírez, Cristian Ramírez se viene de Ensenada, de Ensenada, pidiendo moneditas para llegar a ver a su amigo, a mi quiero más. Y para saber la música, y para que tú vienes.